blanca cual lirio, amor en el altar puro. Ella es cual un hada de leyenda de amor, que su virtud pudo quitar el quebranto de mi corazón. Porque si blanca es su alma, blanca es su nombre también. Eres mi la mujer que yo soy, a la que quiero cantar. Eres tú, suave fragancia de un edén, y me quisiera extasiar en tu verbo. Porque si blanca es tu alma, blanca es tu nombre también. Llevas en ti, espero que rompas con calma los lazos que te atan y vuelvas a mí. Todo el corazón tan solo a ti consagraré con la inspiración que yo viví y que se formó de una pasión. Hoy canto lo que mi alma siente, mañana quién sabe le cante al dolor. De mi único amor.